Bienvenidos mis amigos a La Clave del Juego por la hora magallanera.blogspot.com. Hoy aquí en Valencia el Magallanes derrotó a los Leones del Caracas con marcador de 10 carreras por 2. Un juego que puede terminar siendo muy, muy importante y que augura cosas buenas para el Magallanes con miras al futuro. El Toro Zambrano tuvo otro juego realmente espectacular, una de sus mejores salidas en Venezuela en los últimos años. Pleno dominio de la zona de strike, no otorgó boleto el Toro Zambrano y solamente permitió dos carreras limpias en labor de 7 innings para llevarse la victoria. Si Carlos Zambrano puede seguir lanzando de la misma manera, sin duda alguna se convertirá y seguirá siendo el número uno dentro de la rotación del equipo del Magallanes. Desde el punto de vista ofensivo, el Magallanes hizo las cosas, conectó un total de 13 imparables y fue capaz de anotar en 6 de las 8 entradas que tuvo la ofensiva para coronar esta importante victoria que lo coloca a medio juego del primer lugar. Pablo Sandoval conectó 3 imparables, anotó un par de carreras y empujó 2, y Eliezer Alfonso volvió a destacar con un doble y un enorme cuadrangular por el jardín izquierdo. Además, terminó empujando un total de 2 carreras. La defensa jugó bien al béisbol hoy una vez más, solamente cometió un error. Andy Chávez tuvo también una buena intervención en el inning número 2, cuando luego de conectar triple e impulsar una, anotó con un toque de pelota de fly que quedó cerca del home plate y donde se avivó Andy y logró anotar en carrera en ese momento para poner las acciones 3-0. Ganó Magallanes 10-2, se hicieron las cosas a la ofensiva, pero para mí sin duda lo más importante es la segunda presentación brillante del Toro Carlos Zambrano, quien de esta manera pone su récord en 1-1. Mañana Magallanes al Parque Pérez Colmenares de Maracay para jugar a las 5:30 contra el equipo de los Tigres de Aragua.